bienaventurado aquello que no aspiran nada, jamás podrán tener un desengaño. Solito me voy a ir, solito voy a gozar, y sola me voy a dejar para que aprenda a sufrir, bandolera. Oye, fascinerosa, tienes el veneno puro metido en el alma entera. Dame.